Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia a este acto de la 12 semana del Aula Popular José Luis García Rúa, que esta tarde habría de pronunciar su conferencia La nueva estrategia de dominación del capitalismo liberal. Después, Guillermo Rendueles, de que yo les lea unos folios que mandó José Luis, les presentará una charla, una conferencia titulada Sufrimiento laboral. ¿Necesito psiquiatra o comité de empresa? Bueno, pues sin más preámbulos, para aprovechar la tarde, les leo la carta que envía José Luis García Rúa, en la que al final no puede evitar el análisis, aparte de que dice así, y se titula Saludo a los amigos del aula. Queridos amigos, solo unas palabras para disculparme por no poder estar entre vosotros en estas jornadas. Ya os habrán explicado la lamentable causa. ¿Qué le vamos a hacer? La vida juega como juega y hay que aceptar su juego. Quiero, sin embargo, a pesar de ello, que me sintáis ahí junto a vosotros en esta tarea nuestra de desjuntar el trigo de la paja, siempre al lado del pueblo llano, del pueblo que sabe mirar con ojos enteros y limpios, el que siempre tiene la palabra corta y la sentencia larga, el que muy bien sabe discernir las voces de los ecos, el que hoy, lamentablemente con éxito menguado, sabe prevenir a aquellos de los suyos que pillar se dejan por los medios de formación de masas, mortalmente distanciado tanto de los que hacen de la cultura, cultur con K, como de los que hacen de la cultura dinero, de aquellos que manosean la cultura como condón de coito infértil, como carátula de burguesías bien pensantes, como avalorio de sacristanes de academia o como tapujo de mercaderes encobertados, todos los que en bien de sus activos bancarios andan en el trato de la industria del conocimiento. Pienso en su día, pasado lo que tiene que pasar, poder estar ahí junto a vosotros para que departamos sobre la situación actual del sistema capitalista, sobre sus novísimos modos de dominación y de lo que posiblemente puedan ser sus peligrosos estertores. Y digo esto en momentos de gran inestabilidad mundial, en mi opinión, muy superior a la del crack de 1929. Se demuestra así que el camino del capitalismo fue un camino mal andado desde el principio y que cuanto más se avanza en él, más graves y decisivos se hacen sus problemas. El neocapitalismo de los años 50 buscó en el desarrollo económico la medicina antirrevolución. Ello llevó a la sociedad de consumo, que se acompañó de la sociedad del espectáculo como contramedicina ideológica. Todo ello hizo al mundo occidental totalmente dependiente del factor energía. Desde ese momento, ya potencialmente el petróleo es un arma de guerra. Como mero síntoma externo, aunque sus causas son mucho más profundas, ello empieza a mostrarse en la sensibilizada área del Próximo Oriente, donde la guerra de Yom Kippur entre árabes e israelíes en octubre de 1973 exhibe ya esos incipientes caracteres. El mundo árabe y en general los dueños de fuentes de petróleo no occidentales lo emplean no solo como modo de supercapitalizarse, sino como medio de presión en defensa de sus intereses. El precio de la energía está en sus manos. A partir de los años 80 y ya generalizadamente desde los 90 hasta hoy, el capitalismo, convencido de sus medios de dominación universal, se dota de la doctrina globalizadora y la versión neoliberal del mercado, con dos fines fundamentales: la multiplicación del desarrollo sostenible y los mecanismos de dispersión de la clase obrera, apuntando a la aniquilación de la conciencia de clase y su concepto. El punto flaco de la estrategia sigue siendo el factor energía. En 1981 ya se paga el barril de petróleo a 35 dólares USA. Está ya claro que el ataque de Saddam Hussein a Kuwait en el otoño de 1990 no tenía tanto la finalidad de ampliación del territorio como de desprenderse de un enemigo que vendía a USA el petróleo a 20 dólares el barril cuando, con la guerra, llega a subir a 32. Ya desde entonces, la International Petroleum Cartel, constituida por 5 trusts americanos y 2 británicos, empieza a movilizar la guerra del petróleo. La primera guerra del Golfo y el control aéreo de Irak, posterior a la misma, responden a esa medida del control energético. Todo ello fueron, sin embargo, puros paliativos para Norteamérica, que era a la sazón el país más endeudado del mundo, ya que la deuda total americana, la externa, la de las familias, la de las empresas y la del Estado, superaba ya los 12 billones con B de dólares, o sea, más del doble del Producto Interior Bruto estadounidense, y al menos el cierto control de los precios del barril por esos medios permitía, en 1989 todavía, a Alemania tener un superávit de 70.000 y a Japón de 50.000 millones de dólares anuales, que anualmente invertían en bonos del Tesoro USA, con lo que se permitía un respiro a la debilidad monetaria americana. La situación se fue agudizando y agravando en ese fundamental campo, lo que llevó a la Segunda Guerra del Golfo, a la invasión de Afganistán y al acerado jaque a Irán, por un lado, y del otro, al abandono del campo occidental por alguno de sus miembros dueños de fuentes de energía, Venezuela, Bolivia, Ecuador, así como a la amenaza de acceso al club nuclear por Irán. Resultado, el precio del barril fue aumentando hasta lo insostenible. Los países del área occidental que eran para USA balón de oxígeno con sus inversiones en bonos del Tesoro americano, como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, parcialmente Hong Kong, no pueden seguir haciéndolo, pues el precio del petróleo les impide tener superávit que invertir. Tal es la situación en la actualidad. En América, la financiación hipotecaria desaparece, baja considerablemente el nivel de vida, aumenta el paro y crece la inflación. La desestabilización y la recesión económica están a la puerta, pero ya se conoce el peso del capitalismo financiero y del papel de USA en él, a nivel mundial. Decía James Carville, asesor de Clinton, que si hubiera reencarnación, él querría reencarnar en mercado bonos, pues el poder de este no tenía igual sobre la Tierra, ya que en 1999 sus activos eran de 34 billones de dólares USA, con lo que superaba los 27,5 billones de todas las bolsas del mundo y hasta los productos interiores brutos de todos los países del mundo juntos con sus 30,1 billones de dólares entonces. Quiere ello decir que la recesión no solo será americana, sino mundial y muy grave. No debe perderse de vista que los extranjeros poseían ya en 1998 el 23% de la deuda federal americana y que China tiene comprada la deuda externa de una buena cantidad de países. Y pasamos a considerar brevemente los aspectos del peligro del estertor si lo llegara a ser, cosa no probable por ahora del sistema capitalista. Se sabe que las guerras del capitalismo fueron siempre guerras de mercado y siguieron siempre el esquema de guerra, coyuntura, crisis, guerra. Norteamérica dijo en varias ocasiones que si se le negaban las fuentes de energía, ella iría a su conquista. No sabemos si este es el caso y tampoco querríamos creerlo, pero analíticamente considerado y a la luz de la historia, no podríamos descartar que este, teóricamente, pudiera dejar de ser un casus belli. Seguramente que en los últimos tiempos, y más recientemente por la diplomacia secreta, algo de esto se haya estado moviendo en las trastiendas de las cancillerías y en lugares impensados. Rusia ha pasado desde hace unos meses al rearme actitudes y movimientos de la Guerra Fría. Ello dio algún aliento condicionado al mundo árabe. Bush gira últimamente vista a este mundo por hacer recuento de aliados y comprobar su disposición. La crisis revienta a su vuelta. De la gravedad de la crisis y su causa real nos habla el hecho de que ni los más de 400.000 millones de dólares puestos a disposición de las empresas por el Banco Central Europeo y por la Reserva Federal Americana, ni los 170.000 millones entregados posteriormente con el mismo fin por el gobierno americano frenaron la caída generalizada en las bolsas, como tampoco el recorte de 0,75 puntos en el montante de interés del dinero evitó el desplome en los mismos ámbitos. Pero en estos momentos, una guerra cuyo alcance y consecuencias no se tienen, al menos de momento, previstas, no parece interesar ni a árabes ni a rusos, y mucho menos, creemos, a los chinos. En cambio, la bajada sensible del precio del barril de petróleo de hace un par de días sí parece haber producido efectos concretos en la desaceleración de la crisis, por ser esa precisamente la causa real. Y esta bajada, sin duda, ha sido el efecto de esos tensos contactos entre bambalinas por el sí o el no del lenguaje armado. La cosa nos parece que no está cerrada y sigue en curso en aras de la clarificación y fijación de posiciones. Si nos llegáramos a librar del enfrentamiento bélico, cosa la más deseable, lo que es seguro es que no nos libraremos de los graves efectos de la recesión. Queridos amigos, por nuestra parte, serenidad, cabeza despierta y al toro que es una mona. Abrazos. Y a continuación les dejo con Guillermo Rendueles. Pues muchas gracias. Bueno, para mí es, por un lado, una satisfacción y un sentimiento un poco doloroso sustituir a José Luis García Roa, que me dio clase cuando tenía 13 años ya y bajaba corriendo por las escaleras de este instituto donde estudiaba y trataba de llegar de los primeros a coger portería y para formar el equipo de fútbol. Espero que vuelva. Las noticias es que él va a dar la charla, esta charla que Jerónimo ha resumido, vamos, que nos ha enviado esta carta, y que esto de hoy no es tanto coger la cita que José Luis García Rúa deja y que algún día habrá que coger, sino simplemente, como decía aquella canción de la resistencia, amigos, si tú desfalleces, otro amigo sale en tu puesto, ¿no? Yo sería ese amigo que, sin preparar mucho esta charla, trataría de resumir lo que ha sido esta semana en torno a estos temas de los peligros del trabajo, ¿no? Y en concreto lo resumiría en torno a tres preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado para que el trabajo en la vieja sociedad siempre se pensó que cansaba, que provocaba fatiga, que provocaba un sufrimiento basado en la fatiga y en unos problemas estructurales, ¿no? Pues por supuesto que el trabajo aquello no era un sanatorio, decían los obreros de Gijón, al trabajo se va que le exploten a uno, ¿no? A esa queja posmoderna, el trabajo me quema, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la cabeza de los hombres, de las mujeres, de los trabajadores, para que se hayan convertido en esas masas quejumbrosas que, cuando se sienten muy agredidos en su trabajo, en lugar de unirse, de crear fuerzas de resistencia obrera en ese lugar, van como corderos quejumbrosos a pedir pastillas y consejos a las consultas psiquiátricas y, en el mejor de los casos, a las salas de justicia, creyéndose, al parecer, que en las magistraturas de trabajo son neutrales o no son la justicia del patrón? ¿Qué ha pasado para que aquella vieja conciencia de explotación se haya transformado en una conciencia personal? Mi jefe no me explota, mi jefe me persigue. Bertolt Brecht parece un autor muy antiguo, y él tenía versos ya que resumían y que de alguna forma podían excluir esta charla, ¿no? O sea, todos o ninguno, o las cadenas o los fusiles. Y tiene una obra de teatro espléndida donde muestra eso, que el mejor patrón, el que tiene mejores intenciones del mundo, el que le da a su hija para hacer la mujer de uno de los trabajadores, labra la desgracia de sus trabajadores, porque no se trata de un problema personal, no es el alma buena de un patrón concreto o el alma buena de un trabajador, sino esa contradicción estructural que hace que sean unas relaciones que, en función de que están las relaciones de trabajo planteadas, ¿no?, para crear riqueza, no crear satisfacción o realización de los hombres, busquen y produzcan o produzcan sin buscarlo. Lo terrible de esas relaciones, de ese sufrimiento del trabajo, es que no hay nada personal, nada subjetivo, nada que se pueda juzgar como bueno o malo. Entonces, ¿qué ha pasado en esta larguísima derrota que voy a tratar de describir con el nombre de contrarrevolución para que eso tan evidente se haya así conmorfizado, se haya transformado en un problema personal, en un problema íntimo, ¿no? Como el sufrimiento laboral deja de ser algo objetivo, algo que se comparte con los compañeros de trabajo y se transforma en un problema íntimo, en un problema personal, y se busca las soluciones en esos ámbitos de lo íntimo. Los problemas íntimos obviamente no se pueden resolver con los compañeros, no se pueden resolver con la solidaridad. La solidaridad no crea la felicidad o la desgracia íntima de las personas, ¿no? Entonces esa enorme confusión, esos psicomorfismos, sería lo que trataría de analizar un poquito hoy, pero en torno un poco a lo que se ha tratado en la semana. Me temo que, como mis referencias van a ser diversas charlas que se han dado a lo largo de la semana, quien no haya asistido a muchas conferencias a lo mejor se encuentra sin esas referencias. Es algo buscado, Yo, como en el romance, no digo mi canción, o digo mi canción fundamentalmente a los que van conmigo, ¿no? Entonces un poco esas van a ser las referencias. ¿Tiene respuesta empírica? ¿El trabajo quema o el trabajo fatiga? ¿Cómo es el sufrimiento del trabajo? No tiene respuesta empírica. El mejor trabajo empírico, epidemiológico, sobre los tiempos de vida y tiempos de trabajo, es de un autor que en la carátula del libro dice cómo se debe pronunciar, que se llama Csikszentmihalyi, el libro se llama Fluir, y es un estudio monstruo. Durante veintitantos años, ese autor, que no repito su nombre, ha repartido entre miles de trabajadores en varios continentes. Es una universidad americana, una de las grandes, no me acuerdo cuál es, California me parece. Unos busca y tienen que decir, él los va preguntando en determinados momentos a lo largo del día, durante una serie de años, cómo lo están pasando bien, cómo lo están pasando regular, cómo lo están pasando mal. Cuando están en el trabajo no lo están pasando mal. De hecho, por ejemplo, el peor momento del día de toda la encuesta no son los tiempos de trabajo, sino son los tiempos de ocio. El ocio del domingo por la mañana, en la gente que no va a misa, al parecer es el peor momento de ese gran estudio que se llama Fluir, donde el tiempo no fluye, dice Csikszentmihalyi. En cambio, cuando les preguntas, después de hacer ese registro, que es inmediato y cuando están trabajando la gente tiene buenas experiencias en general, cuando le preguntan, ¿le gustaría estar en otro sitio?, la gente que está trabajando dice, sí, me gustaría estar en otro sitio, ¿no? La conclusión un poco es que el trabajo en sí mismo no es la fuente de sufrimiento, sino que la fuente de sufrimiento son las relaciones de poder, las relaciones que se establecen en el trabajo y que hacen que haya que vender la vida como tiempo de trabajo, vender la vida, convertirla en tiempo y el tiempo venderlo como dinero, ¿no? Era el gran descubrimiento de Brecht, que esos trabajos empíricos al parecer repiten, ¿no? Entonces, la pregunta que podemos seguir a lo largo de esta charla, que voy a tratar de que sea breve y entrecortada de alguna forma, es cómo esas relaciones que son, esas relaciones de poder eso que convierten al trabajo en algo no autodirigido, no autogestionado, no autotélico, cómo se han ido de alguna forma desobjetivizando, transformando de algo objetivo en algo puramente subjetivo en el paso del viejo espíritu del capitalismo, que es el título de un texto clásico de Max Weber, al nuevo espíritu del capitalismo, que es un texto muy reciente de un autor por el que siento especial predilección, que se llama Richard Sennett, ¿no? Ese tránsito del viejo trabajador al nuevo trabajador, yo creo que se inscribe, y sin eso no se puede entender nada, en ese proceso que se llama contrarrevolución. Yo creo que estamos en el centro de un largo y profundo proceso de contrarrevolución. Contrarrevolución, desde luego, no quiere decir para nada vuelta al fascismo o algo parecido, sino justamente lo contrario, ¿eh? El cumplimiento de esta utopía liberal, de esta utopía del mercado, universal, del mercado que se nos mete dentro de la intimidad, era el gran terror del fascismo. Cuando algunos autores tratan de ver la subjetividad de los líderes fascistas, ¿por qué piensan los fascistas que merece la pena alzarse en armas? Y en España es el discurso de José Antonio en ese sentido es ejemplar, es precisamente porque veían esto que venía. Su gran terror es esta utopía liberal. Lo que necesita el mercado, lo que necesita el liberalismo a ultranza, es destruir la sociedad, que no quede nada de lo social, que de alguna forma los viejos lazos de la familia, del municipio, que decían ellos, los viejos lazos que hacían que, por ejemplo, los trabajadores no quisiesen desplazarse, que los trabajadores de alguna forma estuviesen apegados al terruño, como veíamos en la obra de teatro, ¿no?, que pusimos de la aldea perdida, que todo eso desaparezca, que de alguna forma los humanos nos transformemos en seres que de alguna forma movamos nuestras vidas por la manía de comprar, por la manía de vender, que de alguna forma nos transformemos en eso que llaman desde la economía el calculador racional, ¿no? La conducta racional, el más sano de la cabeza en esta sociedad, es el que desde la cama al trabajo, a cualquier tipo de relación, hace un cálculo de costes-beneficios. La relación con esta muchacha me viene bien, me compensa, gano, pierdo. En las relaciones sexuales saco bastante, saco poco placer. Ese intercambio, esa cabeza económica, ese homo economicus, es lo que configura de alguna forma el capitalismo subjetivo, el capitalismo romántico, ¿no? De alguna forma esa utopía liberal, las nuestras no se cumplen nunca, pero las liberales se van cumpliendo, de alguna forma me parece que ya es real, y ya digo, me parece que conforma de alguna forma esa destrucción de lo social, la destrucción de lo que yo llamo el nosotros, de cualquier decisión, ante cualquier decisión siempre es el yo calculador, de alguna forma líquido y liberado de cualquier lazo de relación humano, el que establece esas relaciones económicas. Era muy espectacular en la aldea perdida, en la obra de teatro que vimos el martes, fue como antiguamente las peleas, por ejemplo, era muy típico en las romerías asturianas que se peleasen los mozos a garrotazos y eso. No era una cuestión personal, decían viva Sotrón, y otros decían viva Morcín. Y estaba la pelea no en cuanto mozos individuales, sino en cuanto mozos que defendían su tierra, ¿no? Decían muera Morcín y se peleaban, ¿no? Ese universo, ¿no?, que de alguna forma los yos estaban unidos a nosotros. Nosotros, que iba desde la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, es lo que de alguna forma ha aplanado esta utopía liberal y a mi juicio nos ha dejado huérfanos de cualquier horizonte de sentido. La concreción de eso a mí me resulta muy aclarador o muy iluminador un libro de Santiago Alba Rico que se llama precisamente Capitalismo y Nihilismo, un libro reciente que de alguna forma plantea eso. Lo que se ha perdido radicalmente, la derrota no es la derrota de la clase obrera solo, la derrota de los trabajadores, sino la derrota del pueblo. No queda ya nosotros, no queda ningún valor, y el triunfo del capitalismo ha llegado a una confusión que él hace muy espectacularmente, en el sentido que dice que por primera vez en la historia de la humanidad no sabemos distinguir bien entre las cosas de comer, las cosas de usar o las cosas de mirar o maravillas, ¿no? Que el mercado capitalista ha logrado que los individuos dentro de esos mercados nos confundamos todo y todo nos lo queramos comer, todo nos lo queramos de alguna forma consumir, ¿eh? Es decir, frente a la vieja sociedad medieval o al primo capitalismo de la época de Weber, que sabía que yendo muchos turistas a una plaza, esa plaza dejaba de ser agradable o dejaba de ser bella o se perdía, el moderno capitalismo no respeta nada, no respeta esas cosas de mirar, esas maravillas, donde antes nos juntábamos y donde surgía de alguna forma la razón común, donde chismorreábamos, sino que de alguna forma el mercado lo ha trastornado absolutamente. Y eso transforma a esa contrarrevolución, y puede ser una primera idea de discusión, en algo que necesita el progreso, ¿eh? No es algo reaccionario, sino es algo progresista, ¿eh? La contrarrevolución, por primera vez en la historia, es algo que necesita que se progrese, que comamos, que compremos un nuevo ordenador, que gastemos un nuevo coche, que haya nuevas autopistas, nuevos trenes, que viajemos, que vayamos, ¿no? Ese hambre insaciable que caracteriza de alguna forma al capitalismo es el nihilismo que dice, ¿no? Que dice Santiago Alba Rico, esa incapacidad para quedarnos quietos, para establecer relaciones distintas en las cosas de comer, que sí conviene que nos las comamos, frente a las maravillas o las cosas de mirar, que crean, y ahí estaría la primera crítica, la desgracia universal, ¿no? Es decir, esas reatas de turistas que, por ejemplo, llegan al Vindurra y han leído en una guía que hay que hacer fotos en el Vindurra, pues no ven nada, repiten cuando hacen esa foto del Vindurra lo que han leído en la guía que le ha vendido su agencia de viajes, viejo y bello café, pero de paso me joden a mí que tomo café allá a las 12 y me hacen fotos en agosto, y como Don Juan inservible lo dejan para mí y para ellos. Santiago Alba Rico dice que el ejemplo subjetivo del capitalismo, de ese capitalismo que ve diversión en el horror, que ve la diversión, son los parques temáticos, que cuando hacemos turismo, cuando consumimos, de alguna forma repetimos la experiencia de un parque temático. Y relata una que, si me permiten, les leo porque me gusta mucho y me parece la mejor descripción de las formas de vida en esta contrarrevolución en las que vivimos. Es un joven que es alumno suyo, que se llama Manuel, y que describe su visita al Parque de la Warner en Madrid, que es uno de los grandes de Madrid. Dice Manuel: fue guay, había mogollón de gente y tuvimos que esperar una hora para entrar. Los guardias de seguridad eran cojonudos, no dejaban que nadie se colara y además revisaban las bolsas para que nadie metiera comida de casa. Hacen bien, porque dentro hay varios McDonald's y mostrando la entrada te hacen una rebaja en las hamburguesas. En la puerta te ponen un tatuaje en la muñeca y si no lo tienes no te dejan subir a las atracciones. Las medidas de seguridad son geniales. En todo momento los guardias te dicen qué tienes que hacer, si debes usar una u otra ropa, comprueban que estés bien atado e imponen un poco de orden, pues todos son codazos y empujones. Lo más divertido es esperar la larga cola para montar en la lanzadera y escuchar sin verlos a los que te preceden, que gritan y aullan como locos. Pues no parece exagerado. Yo el año pasado, por ejemplo, vi a Jerónimo comentar el carnaval de Avilés y era una cosa relativamente parecida, ¿no? Donde aquella diversión era el peor de los castigos. Llovía como hoy más o menos, todavía les tiraban más calderados de agua, tenían una cara de sufrimiento que... y parece como el infierno vivido como cielo, ¿no? Pues ese es un poco el gran éxito de ese capitalismo de libre empresa, que vivamos, que queramos, ¿eh? Que queramos esos infiernos pagando y de alguna forma no se reflexione como ese Manuel, si se hubiese quedado a lo mejor en la Plaza Mayor de Madrid sin turistas, hubiese podido ver algo que le hiciese no cambiar de vida o pudiese haber encontrado algo que realmente le gustase, ¿no? Nihilismo, entonces, es esa voluntad de consumir todo, de tratarlo todo como cosas de comer. Nihilismo que de alguna forma también codifica, o nos codifica, y también sería una de las cuestiones que a lo mejor querría yo discutir con ustedes, también las demandas de la contracultura, las demandas de los que nos creemos resistentes, de las fuerzas de resistencia al sistema, de los que nos creemos en contra, de alguna forma, si ese nosotros ha desaparecido, si no hay nosotros, si no hay pueblo, cualquier protesta de alguna forma o cualquier reivindicación adquiere inmediatamente unos términos narcisistas, unos términos individualistas, ¿no? Un ejemplo de actualidad que a lo mejor nos puede dar elementos de discusión. El derecho al aborto, el derecho a la transexualidad, el derecho a las nuevas familias. De alguna forma son derechos que se reivindican desde el yo, ¿no? Son derechos individualistas que yo paro, yo decido, ¿no? Yo me embarazo, yo decido, yo me junto con alguien, yo decido. Lo cual está bien, pero de alguna forma, si lo perciben en contraste con las viejas reivindicaciones, por ejemplo, familiaristas de la clase obrera española de los años 34, cuando se discutía, por ejemplo, el movimiento anarquista planteaba la huelga de úteros, o el movimiento comunista decía que el lema hijos sí, maridos no, en nosotros estaba presente. No se trataba de que yo tengo pleno derecho, y desde luego que lo tengo, a una otra opción sexual, sino que nosotros, la clase, la necesidad revolucionaria, necesita que no haya hijos, que no haya que parir más para el capital y haya que hacer una huelga de úteros. Y ese era un razonamiento interno, de nosotros. En una de las charlas salió lo de la ilustración a propósito del libro de Fernández Lira. Efectivamente, se ha perdido ese razonamiento ilustrado, ¿no? Cuando Kant dice que no tenemos derecho, por ejemplo, a disponer de nuestro propio cuerpo, es en función de ese nosotros. No tengo derecho a disponer de mi propio cuerpo porque debo respetar a la humanidad que hay en mí. Y si no me tengo ese autorrespeto, nadie va a creer que pueda tener respeto hacia los demás, ¿no? De alguna forma, entonces, esa contrarrevolución individualista, liberal, intimista, que conduce al nihilismo, también contagia, también rompe, ¿no?, de alguna forma, con las reivindicaciones de los que teóricamente se oponen a ese sistema. Obviamente, esas reivindicaciones también se colocan en un mal papel, ¿no? Wallenstein dice que por primera vez el capitalismo es un sistema donde lo racional es ser antiprogresistas, ¿no? Es parar el progreso, es echar el freno de mano y no querer que se produzca más, que también salía muy bien en la película de los peligro trabajo, ¿no? Progresista hoy no es integrarse en esos sistemas de producción que producen naverías, que producen, la mayoría de las mercancías no valen para nada, sino que por primera vez hay un sistema que lo sensato es parar de producir, parar de consumir, parar de todo, o que por lo menos sería, ¿no?, sería una alternativa a esa especie de bazar que el mundo se está convirtiendo. ¿Cómo se pasó? Sería la segunda cuestión. ¿Cómo se pasó del viejo capitalismo al nuevo capitalismo? ¿Cómo es? O la primera pregunta es, ¿cómo se las arreglaron para transformar a aquellos personajes de la aldea perdida, aquellos mozos que dentro de lo que cabe en el campo se podía pasar hambre, pero el trabajo era otra cosa, ¿no?, radicalmente distinta? En la película que vimos de Macua, la llegada a Vilés, ¿no?, de los emigrantes, era una vivencia que en la literatura de la llegada de los primeros obreros a las primeras fábricas se describe como la llegada al infierno. y la película era espectacular en ese sentido. Si alguien hubiese visto, que no conociese el cine, aquel alto horno, aquel fuego, aquellas cosas que cuenta Macua, de que cuando se caía un obrero en una colada le daban un trocito de la colada a sus deudos, porque era el trozo, lo único que quedaba del deudo, esa imagen de que ir a la fábrica era ir al infierno, era literalmente ir al infierno, es la que tienen los obreros del primer capitalismo, y de hecho hay una epidemia de suicidios terrible, y hay una resistencia a trabajar, El primer gran éxito del primer capitalismo es transformar esa resistencia, transformar aquello que llamaban los ilustrados de la época, las clases ociosas y las clases peligrosas, transformarlas en trabajadores disciplinados, crear disciplina. Esta charla no trata de eso, eso es el tema del higienismo, cómo se logra esa primera victoria, esa primera colonización de la clase obrera, pero frente a esta nueva derrota que hoy analizamos, aquella dejaba resquicios, aquella dejaba resquicios en el sentido que de aquella vieja cultura campesina, el gusto por lo artesanal, por ejemplo, de los viejos trabajadores, hizo del trabajo algo relativamente soportable. La permanencia en las relaciones, en las relaciones de trabajo, permanecer años y años con los mismos compañeros, creaba unas relaciones de confianza. El vivir cerca de la fábrica creaba un mundo que, por ejemplo, Rubén Vega ha analizado muy bien, en el que el esquirol no podía tomar, el que era un mal compañero de trabajo, no podía tomar vinos en la esquina porque le escupían en el vaso. Las mujeres de los amigos del capataz eran las últimas en la cola, es decir, en medio de aquel infierno, en medio de aquel infierno absoluto, los trabajadores lograron crear una conciencia de clase, una vida basada en lo comunitario y basado fundamentalmente también en que todavía existía esa vivencia de pueblo, ese punto en el que me parece a mí que nos han derrotado ahora absolutamente. Entonces había los dos mundos. De ninguna forma querría yo dulcificar aquello. Todos los que viven, todos los que estudian las condiciones de vida de la vieja clase obrera cuentan el horror, ¿no? Las mujeres sobre todo, las mujeres son muy buenas observadoras de las formas de vida. Hay dos que me gustan a mí especialmente, una es Virginia Woolf, que desde su habitación propia, cuando tiene habitación propia, ve pasar, ir y venir a los obreros cuando van a las fábricas, a los altos hornos de Londres, y se asombra, ¿no? Y se van como corderos al matadero, ¿cómo es posible que vuelvan un día y otro? Y luego encuentra esa explicación, y dice, bueno, en casa tienen comida sana, aunque no abundante, y un rato de distracción en el patio trasero con el sexo rápido, con las mujeres. Y otra autora, Simone Weil, que iba para Santa en la fábrica Renault y logró ser Santa, cuenta el destrozo subjetivo que aquel trabajo ya producía en ella, ¿no? Simone Weil es una de las personas con más resistencia subjetiva y dice que tras una jornada laboral en la fábrica Renault, si alguien le hubiese mandado en el autobús un capataz levántate o le hubiese dado una torta, que no hubiese reaccionado, ¿no? Que el trabajo laboral no provoca solo fatiga, sino que provoca esclavitud, y ella un poco se transforma en una mística revolucionaria en esa medida. Dice, cualquier cosa es mejor que esas formas de opresión, ¿eh? Ese viejo capitalismo, entonces, junto a esa tremenda cantidad de sufrimiento, no pudo evitar de alguna forma esa otra compensación, ¿no? Ese universo obrero que gestó esa vida buena fuera de las fábricas, y organizaciones que se opusieron y que lucharon y que en muchas ocasiones estuvieron al borde de ganar, de crear realmente un mundo nuevo, aquel que llevaban en sus corazones y que suponía romper con aquel viejo mundo. Hay dos autores, que tratan de explicar esas formas de vida que, por ser tan opuestos, a mí siempre me los puedo imaginar, que son Weber y Jorge Lucas. Los dos coinciden en Heidelberg, son los dos grandes teóricos del capitalismo inicialmente y tienen vidas completamente opuestas. George Lucas se convierte en un revolucionario profesional, aparte de ser seguramente uno de los críticos literarios reconocidos por todo el mundo, se echa en manos del estalinismo y de alguna forma escribe dos textos fundamentales que se llaman Historia y conciencia de clase y El asalto a la razón, donde teoriza, cómo hay que aliarse con el demonio con tal de destruir esas relaciones de producción. Él se alía efectivamente con el demonio y tiene actuaciones realmente criminales cuando se transforma en un personaje importante para el estalinismo. Pero la apuesta está ahí. A pesar de eso, el deber del intelectual es de alguna forma aliarse con el demonio y participar en ese desvelamiento de las condiciones de opresión. Historia y conciencia de clase lo que plantea es simplemente eso. El mayor enemigo de los obreros son los obreros, que no tienen conciencia de clase, porque simplemente con que se les quite el velo, con que perciban por un lado la vida que llevan y la comparen con la que podrían llevar, se transformarían en agentes revolucionarios. Entonces, este impedimento de la conciencia es el peor enemigo, ¿no?, contra sí mismos. Y la función del intelectual sería de alguna forma que esa liberación que desde el mundo del trabajo se podía hacer no tenga freno, no se creen nuevos siervos, que de alguna forma la clase que se libera a sí misma no pueda oprimir a otros. Weber es justamente lo contrario, dice, la función del intelectual es dar, el intelectual no puede dar ningún sentido al mundo, no puede desvelar nada, se debe limitar a problemas concretos, debe separar los valores de los hechos y la única función del intelectual es desvelar los hechos sin hacer ningún juicio de valor. Es el gran teórico, por ejemplo, en el que se apoya Felipe González cuando habla de eso en un discurso relativamente culto para lo habitual en él, cuando hablaba de la ética de la responsabilidad. La referencia sería Weber, y Weber es realmente las antípodas del Lucas, ¿no? Lucas es tolstoyano, se apoya en él y eso. Esa pelea entre los dos aparentemente termina en tablas en la sociedad del bienestar. La fábrica de la sociedad del bienestar, la fábrica taylorista, es una fábrica muy reglamentada en la que, a cambio de que no haya un movimiento que plantee, por ejemplo, la autogestión en el trabajo, una fábrica muy reglamentada con derechos y deberes de todos, donde se siguen manteniendo esas rutinas y donde la clase obrera de alguna forma logra una relativa estabilidad en la que crea una aparente vida ligada a la clase media, que la caída del muro de Berlín, mundialización de los mercados, hace puré, ¿no? Lo que hace puré y transforma, y ya entramos en lo del burnout, es que licúa todas las relaciones, ¿no? Es una expresión de Bauman que dice eso, todas aquellas relaciones que creaban confianza en los trabajadores, todas aquellas relaciones de tiempos largos, se transforman, ¿no? Ahora cada trabajador es una especie de autoempleado, de autopatrón, que tiene que negociar con otro patrón más grande sus relaciones de producción, y de alguna forma todas las relaciones, toda la relación de confianza, todas aquellas barriadas que se habían formado, todos aquellos tiempos en los que se creaba confianza, se licúan, se desvanecen absolutamente. Eso no es tan fácil, y desde luego hay seguramente hay un currículum oculto, ¿no? Hay un currículum oculto en el sentido que destruir aquella vieja vida tan rápido requiere, por ejemplo, la transformación de la escuela, ¿eh? Por aligerar un poco la charla, ¿de qué forma se aligera la escuela? Pues, por un lado, creando ese capitalismo, ¿no? Ese capitalismo en el corazón de los individuos. Una cosa que me llama la atención también mucho es la ceguera de las gentes que se creen de izquierda es que te leen porque no haya religión en las escuelas y en cambio les parezca estupendo que haya unas jornadas en las que los niños exhiban sus capacidades de autocapitalismo, ¿no? En la Plaza Mayor de Gijón todos los años hay las jornadas de los emprendedores en las que los niños han estado en la escuela haciendo negocios, convirtiéndose en una especie de tío Gilito que venden y el mejor es el que ha sacado más beneficio respecto al resto de sus compañeros, ¿no? De alguna forma ese currículum oculto que forma ya la cabeza de emprendedores, es decir, timadores, explotadores, que fabriquen a un precio y que traten de ganar más, que piensen que las relaciones entre los hombres se basan en esa relación comercial, es un currículum oculto de la escuela, pero donde los valores están ciertos. Requiere también, de alguna forma, que aquellas viejas maestrías, que era lo que podía dar gracia o gusto al trabajo, desaparezcan, ¿no? Contado, por ejemplo, Amigos del Naval, cómo, de alguna forma, el buen trabajador del naval tenía una piqueta especial y había un fuego azul que era el punto en la que la piqueta quedaba de alguna forma mejor. Aquellas viejas artesanías es casi un mundo caballeresco, ¿no? Igual que los caballeros templaban sus espadas, los trabajadores del naval de alguna forma preparaban sus piquetas, tenían, ¿no?, un mundo cercano al mundo del honor, al mundo, aquel mundo de los caballeros. El trabajador posmoderno no tiene que tener ningún gusto de estos y ya debe estar formado para ser una pura herramienta intercambiable en ese mercado absoluto. Hay una, les he recortado de la semana pasada ese programa de formación de lo que llaman en las cuencas mineras el trabajador total. El trabajador total se les ha debido escapar porque es una de las metáforas de Adolfo Hitler. Y que me pasa a mí, ¿qué forma ese trabajador del neocapitalismo, de lo que quieren las empresas? Dice, la Fundación de las Comarcas Mineras pondrá en marcha a mediados de febrero una iniciativa formativa pionera en la región. El equipo que dirige Jorge Suárez ofrecerá un curso que permitirá a los jóvenes desempleados acumular conocimientos sobre diversas materias del mundo laboral. Así, la oferta incluirá, entre otras ramas, talleres sobre mecánica, electrónica, electricidad, estructuras metálicas y mantenimiento. El objetivo de esta entidad es poner a disposición de las empresas lo que podría calificarse como un trabajador total que, si bien no estará especializado en ninguna área, sí podrá moverse con soltura en numerosos campos como la albañilería, la fontanería, la puntura y la electricidad, por ejemplo. Se supone que se debe mover en muchísimas cosas más, ¿no? De alguna forma, ese currículum oculto es el trabajador impersonal, el robot que de alguna forma se ha perdido su ligazón con su pueblo y debe ir en el montaje a Hungría, si lo llaman de Hungría, si ha perdido su relación con la familia, que obviamente la familia también tiene ese otro currículum oculto para convertirse en monoparental y transmitir ese capitalismo afectivo, esa habilidad en adaptarse, esa habilidad en ese intercambio, en esas conductas racionales, se ha quedado en esa pura nada, en ese puro nihilismo que está continuamente en ese capitalismo líquido, flotando sin ninguna relación, que valga la pena, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa cuando ese joven trabajador, que vale para todo, se encuentra sufriendo en el trabajo, ¿no? Y ahí viene lo del burnout. Los viejos, en el viejo capitalismo, se sabía, ¿no?, eso que decía antes, que a la fábrica, que en la fábrica no hay nada personal, no hay ninguna relación personal, que el gerente habitualmente no es que sea un perseguidor, que padezca una paranoia y que le gusta hacer sufrir a sus trabajadores, sino que es un mero instrumento de esa cadena de ganancias. Pero la ignorancia de eso y la ausencia de solidaridad entre sus compañeros hace que todo se viva en el mundo de lo íntimo y que se conceptualice ese sufrimiento que empieza a aparecer en principio como lo que le pasa a otros, ¿no? Yo creo que se que ocurre siempre o que ocurre fundamentalmente en personas que de alguna forma piensan que las desgracias les pasa a otros, ¿eh? Y que cuando el destino les pone en el punto de mira del, del patrón o del jefe superior, están completamente desconcertados, ¿no? Esa primera fase del burnout que los teóricos del burnout se inventa en Suecia, ¿no? Y es, o el mobbing o el bossing, tienen muchísimos nombres, dicen, es una fase que se vive como hostigamiento, ¿no? Esa primera fase es, se sienten hostigados, como si las relaciones laborales fuesen relaciones humanas o relaciones, y la única pregunta que se le ocurre al que va a sufrir de mobbing o de bossing o como se quiera llamar es, ¿por qué me pasa a mí esto, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y con ese mundo que tiene formado para lo que sea y con ese capitalismo, la pregunta no tiene más respuesta de por qué alguien me persigue, ¿no? Porque alguien me persigue o no sabe de alguna forma lo que le pasa, y eso se vive en el ámbito de lo íntimo como ansiedad flotante, como sentimientos de persecución, como sentimientos de autorreferencia, ¿no? Tras esa fase de hostigamiento, que lo lógico sería colectivizar, poner en común con los demás, en general, en la medida que realmente ese trabajador empieza a perder pie, empieza de alguna forma a no comportarse con la firmeza que antes, se abre un conflicto real, ¿no? Un conflicto real y una apertura de conflictos en las que realmente empieza a sufrir una escalada de persecución por sus jefes. Empiezan a acusarle de deslealtad, de ineficacia en el trabajo, se empiezan a fabricar, yo creo que casi siempre que se acusa a los capataces en esa fase, a los jefes, de que se fabrican pruebas en contra, yo creo que es verdad, sobre todo como suelen ser cargos intermedios, por ejemplo, gente que trabaja en venta de ropas o cajeras de supermercado, que han estado siempre un poco entre la aristocracia obrera y la base, ¿no? Han sido encargadas o han sido encargados o semicapataces, en el momento que abren el conflicto, que tras el hostigamiento abren el conflicto, de alguna forma sí sufren, ¿no? Sí dicen que en esa caja falta dinero, que han vendido menos, y en esa apertura del conflicto ya claro, esas personas que no son capaces de crear la solidaridad horizontal, la solidaridad con sus compañeros, la única vía que encuentran a ese sufrimiento pues es efectivamente la ansiedad, los síntomas subdepresivos, dejan de dormir, dejan de comer, están continuamente pensando en eso y terminan ya en esa fase, suelen acabar, se lo suelen indicar los jefes, o hay un consenso, hay un saber. Un saber común que los manda al médico y del médico al psiquiatra, lo cual con las bajas consiguientes todavía que crea mayor sensación de incapacidad para enfrentar a los conflictos y mayor razón para los jefes para decir que es un vago que con las bajas psiquiátricas busca no trabajar, y se produce la fase final de ese fenómeno de amilanamiento, que es la fase de indefensión aprendida, ¿no? Sujetos bajan los brazos, dejan de luchar, y en general esos trastornos se cronifican, ¿no? Se cronifican, se medicalizan, se empiezan a tomar escaladas de medicamentos y suelen terminar siempre judicializados, suelen terminar en las magistraturas de trabajo, ¿no? ¿Por qué entonces sería importante el analizar estas fábricas de la infelicidad, estas fábricas que de alguna forma cualquiera vale para ello y por tanto cualquiera le pueden echar, ¿no? Ese proceso de sustitución? Porque yo creo que de alguna forma nos da luces sobre ese estado afectivo de la multitud, ¿no? Si decíamos que no había pueblo, que no había clase, lo que hay es un yo y unas multitudes, una agregación de individuos que yo sí creo que tienen un clima social, que también entra dentro de ese esquema de la contrarrevolución, porque ¿cuál sería el sentimiento para defenderse en un universo así? En un universo donde la solidaridad no se produce, donde cualquiera puede ser despedido, donde cualquiera puede integrarse. Pues obviamente el oportunismo y el cinismo, ¿no? Es decir, hay que ser un oportunista, hay que nunca enfrentarse a los jefes, hay que estar continuamente como los del sur, mirando a ver, ¿no? Mirando a ver cuál es la ola buena y que no me toque la ola mala, ¿no? Tratando de alguna forma de evitar, las empresas están llenas de trabajadores que son maestros en ese oportunismo y el cinismo, ¿no? No hay bueno o malo son categorías que de alguna forma se han disuelto, ¿no? No hay de alguna forma otra vía. Lo decía Machado, que a Rúa le gusta tantísimo, ¿no? En tiempos malos las únicas virtudes que persisten es el cinismo, ¿no? Los hombres funcionan con duros y los coches con gasolina, todos al que le toca. Hay que procurar salvar, ¿no? Esa indefensión, esos estados de indefensión aprendida en los que están las masas, fomentan ese oportunismo y encuentran en esos nombres médicos, pues eso, una salida intermedia, lo que antiguamente hacían con la histeria, ¿no? Una especie de bloqueo del conflicto y de adaptación a la mínima. A mí me recuerdan esas personas lo que antiguamente se autolesionaban, era una figura relativamente normal, por ejemplo en las minas, cuando había unas condiciones realmente insoportables y algunos líderes algunos líderes obreros eran expertos en romper la rodilla, autolesionándose para no ir a trabajar y tener unos meses, ¿no? Eso se parece un poquito, ¿no?, a esa función. ¿Cómo va a evolucionar esas relaciones? Pues ya está evolucionando un poco esas fábricas de infelicidad a lo que llaman las sociedades totales, es decir, las grandes corporaciones de trabajo, y es un análisis que hacen muy bien los italianos, la gente de autonomía obrera, la gente de lucha continua, exploran muy bien, ¿no? Por ejemplo, esas condiciones terribles en las que en los países neocapitalistas a las cajeras de los supermercados les hacen ir a veces con dodotis por si se mean para no, que no interrumpan la cola, o toda la vida íntima se ventila. Contaban en unos grandes almacenes de Asturias que las dependientes tenían que llevar un bolso transparente donde llevaban el tampas, donde llevaban todo, para que los jefes viesen lo que llevaba. De una forma, ese tipo de fábricas de infelicidad, de grandes almacenes, la estructura interna, la estructura de funcionamiento se parece a la de los manicomios y los cuarteles, lo que llaman los sociólogos sociedades totales, ¿no? Donde no estás las 8 horas exclusivamente, sino que toda tu vida, igual que en un cuartel o en un convento o en un manicomio, está controlada desde el poder, ¿eh? La perspectiva un poco es que las nuevas formas de explotación irían un poco hacia esas formas de control, hacia ese nuevo horror en el trabajo. ¿Habría alguna puerta a la esperanza en ese mundo del nihilismo, en ese mundo de algún sentimiento, en esa multitud que anunciase o que posibilitase algún cambio dentro de esa adaptación en la que todo el mundo está muy, muy a gusto? Yo sí creo, a lo mejor una visión muy parcial, porque escucho siempre desgracias y escucho quejas habitualmente de la gente, pero yo sí creo percibir en esas multitudes una serie de sentimientos que pueden llevar al cambio. Yo no soy adivino, no sé si eso va a consolidar o no. ¿Qué sentimientos son esos que me parecen a mí que pueden estar ahí fomentando el cambio? Pues uno es la vivencia de lo inseguro, ¿no? Es decir, el mundo, a pesar de aquellas idas y venidas de las barriadas obreras, aquel hambre en los pueblos, de alguna forma era un lugar seguro, ¿no? Con la familia, con los amigos, en la taberna, se podía ver la tormenta que había afuera, ¿eh? Mientras que esta sociedad del mercado, del neocapitalismo, esa sociedad líquida, donde desde el trabajo al mercado amoroso nos podemos encontrar con que nuestras parejas nos dicen, pues ya no te deseo, ya no me das todo lo que tengo, o las relaciones padre-hijo desaparecen, configura un mundo de lo inhóspito, ¿no? Donde no hay nada seguro, donde nadie se encuentra en un universo hospitalario, ¿no? Y eso dura, ¿no? Dura, quiero decir, puede durar una temporada, pero ese mundo de que puedo elegir todo, puedo cambiar todo, ¿eh? Las relaciones íntimas, las relaciones comerciales, puedo viajar donde quiera, puedo consumir. Cuando se comprueba lo que es viajar, ¿no? Viajar es reproducir lo que la agencia de viajes te ha hecho, pues seguramente puede crear nostalgia de aquel mundo del hospitalario, del pueblo, ¿no? De los amigos, de las viejas familias, ¿no? Ese, pues, me parece a mí entonces una de las fuentes, ¿no? La nostalgia del hospitalario en ese mundo inseguro, en ese mundo donde no hay nada. La segunda que me parece a mí importante es lo del tedio, ¿no? El tedio, esa hambre que del nihilismo por leer el periódico, creyendo que en el periódico va a haber algo nuevo cada día, como cada día reproduce lo de antes de ayer. Ese gusto por las habladurías, ¿no? Por las habladurías de los chismes, de no solo de la prensa del corazón, sino las habladurías en general, ¿no? Los políticos que dicen, pues, qué puyazo le ha metido, no sé, dicen siempre ese hambre de novedades de que de alguna forma convierte, ¿no? Toda la sociedad, aquel mundo que decían de porteras, ¿no? Que todo el mundo tiene habladurías, conduce a un aburrimiento, a una vivencia de tiempo que no pasa, que en esos estudios, en esos estudios sobre tiempo de ocio, tiempo de trabajo, dicen que hay mayor sufrimiento durante los tiempos de ocio en función de esa congelación, Mientras el tiempo del trabajo fluye, ese tiempo de tedio de alguna forma se congela, se congela en esa temporalidad que no pasa. Tercera, un poco lo del bazar, ¿no? Decía con mucha gracia un autor ahora sobre las rebajas, que me voy a comprar cosas que no necesito con dinero que no tengo, ¿no? La compra en el bazar, la compra en los chinos, cansa, ¿no? De alguna forma pienso que esos nuevos bazares de los chinos, lo mismo que esa transformación de Gijón en un parque temático, el casino, la corporación de hermoestética, la universidad laboral, de alguna forma aparenta dar muchas posibilidades que luego no se cumple, ¿no? Que de nuevo no se cumple. Y de alguna forma eso finaliza en las últimas vivencias, que es la de la muerte, ¿no? La de la soledad ante la muerte. La vieja muerte, lo de morirse, aunque parece muy íntimo, también es bastante social, ¿eh? Hay algunos estudios sobre cómo se aprende a morir, ¿no? Como la bella muerte, por ejemplo, del 19, de los románticos con tuberculosis, que reunían a todos los amigos y decían las últimas voluntades y luego las escribían, era algo más social, ¿no? Aquella confianza en que el amigo iba a cumplir las últimas voluntades, frente a este nihilismo de la muerte, ¿no? En el nuevo capitalismo, que de alguna forma parece que lo único que se desea, eso quizá con razón, es morir sin dolor, porque se sabe que es una muerte que no significa nada, ¿no? Que va a desaparecer uno, que seguramente, por ejemplo, en Asturias, con la pirámide de población que tenemos, van a ser unas manos mercenarias, vamos a morir una gran parte de personas en asilos, ¿eh? El hijo único no tiene capacidad de alguna forma para congelar eso. El no vivir, ¿no? La propia muerte, esa perspectiva, que también es otra de las fuentes, ¿no? Entonces lo inhóspito, lo banal, el tedio, esa vivencia de muerte me parece que puede configurar un cierto malestar, y que de esa tristeza, de ese malestar, que no esté solo en el trabajo, en esa perspectiva de la fábrica hipermoderna, de la fábrica infelicidad que nos acecha, que de esa tristeza puede salir la voluntad de cambio y transformar esas multitudes. Multitudes que quería terminar en un minuto con una imagen para la esperanza. No todo van a ser, no voy a ser como Cassandra, ¿no? Que anuncia disparates. si no hay pueblo, si no hay Dios, la multitud sí puede, sí puede cambiar, y una acción de estas Navidades me parece a mí que da de alguna forma esperanza, o que da un poquillo de luz en la oscuridad. Lo habitual de las multitudes es el cinismo, es todo eso que veíamos con los emigrantes, ¿no? Lo habitual es que cuando la policía coge a un pobre emigrante con discos piratas, todo el mundo mire para otro lado. En Gijón tenemos la vergüenza de que unos vecinos avisaron de que unos emigrantes estaban escarbando en las basuras y llegó la policía porque no tienen derecho, al parecer, a las basuras. Pero en cambio en Oviedo, estas Navidades, cerca de unos grandes almacenes, un policía estaba repitiendo la misma historia. Parecía que la historia, esa historia habitual de Gijón o de allí, iba a repetirse. Y nadie organizado, la multitud, los que pasaban por allí, misteriosamente miraron a la cara del emigrante y le vieron humano, mientras que el uniforme le resultó todo lo inhumano que son todos los uniformes. Se aliaron sin saber quién eran, sin conocerse, una multitud en Oviedo, lograron arrancar de las manos del policía al emigrante, lograron que le devolviesen las falsificaciones que vendían. Según la prensa, fueron capaces incluso de discutir con el policía que esgrimió. Debía ser un policía culto, porque don Gabino los debe formar en las virtudes del neocapitalismo. Decía, es que roba a Gucci, a los autores de esas marcas, y lograron que, a pesar que avisó a todas las patrullas, lograron de alguna forma no solo que se liberase el emigrante, sino que le devolviesen sus formas de vida, y arrinconaron a la autoridad. ¿Por qué no pensar, ¿no?, que ese motín, ese pequeño motín, en el que unas multitudes que no se conocen, que no tenían nada que ganar, que todo lo que tenían era que perder, no se puede generalizar, ¿no? Algún día ese malestar, esa tristeza de lo inhóspito, de no ver en el otro, no un amigo, sino un desconocido, se pueda multiplicar, y esas multitudes rompan ese mundo y creen otro nuevo, ¿no? Ojalá ese saber que hoy les he tenido que contar, ese saber sombrío, ¿no?, ese saber sobre lo sombrío, algún día se pueda transformar en ese canto de júbilo de una multitud que sin mediaciones como antaño pues rompa, ¿no?, rompa con todos esos sistemas autoritarios. Y con eso termino, y si quieren abrimos un coloquio, o si quiere Jerónimo, pues nada, abrimos entonces un coloquio. Coloquio puede ser dos formas: uno, aclarar cosas que seguro que no se han entendido, pero fundamentalmente mejor sería el, ¿no?, el discutir cosas que le parezcan mal, y que hay casi media horita, o 20 minutos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sin entrar en lo que pueda ser, parecía que un modo de percepción, pero no un modo de percepción, sin entrar en cuestiones relacionadas con esto, la pregunta sería si podría hacer alguna observación sobre una frase de un gobierno muy viejo, ¿no?, que es aquello del fetichismo de la mercancía, entendido como la liberación de lo que no es sustancia. Sí. Sí, absolutamente. Lo que he llamado nihilismo sería el triunfo de la fetichización de la mercancía, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que quería decir, se puede expresar eso, el triunfo, ¿no? Los fetiches, todo lo que nos venden, ¿no?, como objetos útiles, en realidad son fetiches sobrevalorados, ¿no? Desde el viaje a no sé dónde, que nos va a dar la felicidad, al último agua mineral como esta, frente al valor que tienen de uso, predomina absolutamente el valor de cambio, ¿no? Todo el engaño, ¿no? Todo el engaño de esa sociedad del espectáculo, de esa sociedad que he llamado nihilismo, se podría reformular como el éxito absoluto de la fetichización, ¿no? Literalmente sería lo mismo, nihilismo y triunfo de la fetichización de la economía. La economía posmoderna yo la concibo eso, como producción de mercancerías que no necesitamos para nada. Cuando he preconizado una estrategia antiprogresista, me parece que el progreso significa continuamente producción de esos fetiches, objetos fetiches. Los nuevos ordenadores son un poquito más rápido que los otros, pero muy poquito. Los coches muy buenos, son un poquito mejores que los regulares o los malos. Y el valor que adquieres es en función de tomar esa vida propia, ese fetiche, ¿no? Que la economía marxista siempre analizó, ¿no? La formulación íntima de eso sería la transformación de las multitudes de esos dios en fetichistas, ¿no? Que esa sería una idea muy interesante. Es decir, han acertado de alguna forma el neocapitalismo a dirigir nuestros deseos más íntimos hacia la necesidad de esos fetiches, hacia desear esos fetiches, ¿no? Esa sería otra de la formulación de la contrarrevolución, ¿no? De alguna forma han logrado que el flujo de los deseos de la multitud o de los dios se dirija no a los bienes reales. Los bienes reales sería el tiempo libre, por ejemplo, de la película, de la película de Peligro Trabajo. Aquel que decía, me dio a mí una envidia, puedo leer un libro en 24 horas, porque tenía todo el tiempo del mundo, ¿no? Frente a eso que vale, ¿no? Que es lo que más puede desear uno. Aquel que paseaba y hacía juegos, ¿no?, de voz, frente a esos bienes reales, frente a las maravillas que dice Fernández Liria, ¿no?, frente a ese estar frente al mar en Gijón o en una plaza, nos venden y aceptamos y compramos los fetiches, ¿no?, como sustitutos de esos bienes reales, ¿no? Y en eso seríamos en ese sentido unos perversos, ¿no? Estaríamos dentro de la perversión del deseo, ¿no? Sería otro de los grandes éxitos del neocapitalismo, que por otro lado no lo esconde, ¿no? La cantidad de tiendas de mierda de esa pornográfica que hay por Gijón es absolutamente escandalosa. Transforman, decía uno que hay al lado de mi casa, en vez de San Valentín, San Calentito, San no sé qué, es que me apetece escupirlo, ¿no? Y continuamente esos fetiches de la mercancía son casi literales, ¿no? Nadie le da vergüenza entrar a esas tiendas a comprar, ni a ver, ni a, ¿no? La prostitución, anuncios de la prostitución en la Nueva España, pues ponen los pelos, ¿no? Como escarpias, pero sí, sí tendría que ver. Y me agrada que lo hayas entendido, porque por ahí va la... Sí. Una cosa, el planteamiento es el de psiquiatra o comité de empresa, digamos, si el individuo se queda aislado, por una derrota que existe por parte de los trabajadores en cuanto a la solidaridad y los representantes, la solución es acudir a psiquiatra, ¿no? Digamos, a nivel individual, es decir, sea vencer el individualismo del sistema. Eso es, sálvese quien pueda. Quiero decir que cuando uno pierde los lazos, ¿no? Quiero decir que, pues, por seguir como es el ejemplo, la relación con un psiquiatra, con un psicólogo, con lo que es una relación mercenaria, una relación profesional, ¿no? Si buscas que te den consejos profesionales, que te den pastillas, que te den pautas de conducta, pues encontrarás eso. Si buscas afecto, si buscas solidaridad, obviamente ahí no lo vas a encontrar, ¿no? Quiero decir, Es una medida más como, por ejemplo, quien no tiene otros afectos, pues puede ir con buscando afectos mercenarios, ¿no? Pero sin confundirse, ¿no? Sin confundirse esas personas que creen que, como antiguamente era la religión, frente a ese mundo de lo inhóspito, ese mundo que de alguna forma despiadado de la economía, encontraban en la iglesia un mundo, lo que decía Marx, el corazón de un mundo sin corazón, que eso lo va a encontrar en la psiquiatría. Yo creo que mejor buscarlo en la iglesia, ¿no? Las iglesias sí puede haber personas así, entre los psiquiatras yo creo que no. Yo creo que ahí lo único que puedes encontrar es esa ayuda profesional, ¿no? Pero no afecto, no solidaridad, no cariño, ¿no? Porque te va a querer a alguien por dinero, ¿no? A ver, repite, que nadie pide la palabra. Quería decir que si la clase obrera, con sus representantes y su poder, no es capaz de desenmascarar, digamos, a los verdaderos culpables, en este caso son los que los que realizan el móvil, los que realizan la persecución, los que realizan continuamente ataques a otras personas, a otros trabajadores, esa derrota les conduce ineludiblemente a otras soluciones. Que si no se dice eso, si la hipocresía en parte, que también es un valor, digamos, del sistema, no haya penetrado tanto en la clase trabajadora, no existiera tanto, no necesitaría quizá tanta gente acudir. No, por supuesto. Incluso pocos, ¿no? Sí. No. Absolutamente. Lo que pasa es que el deterioro de las relaciones laborales es tan brutal. En este articulillo que tenía yo, bueno, salió en algunas revistas así profesionales, citaba dos casos reales, están un poquitín encubiertos, pero por ejemplo, en el personal de lavandería de un gran hospital de aquí, un trabajador que no sacaba bastantes sacos, es denunciado por el jefe de personal para que lo saquen como enfermo, que está mal, dice. Y los compañeros de la lavandería firman todos de que está mal, ¿no? Pues naturalmente esa persona acabó en el psiquiatra y acabó bien, ¿qué va a hacer, no? Si tiene allí aquella... sabiendo eso, ¿no? Que es parte del horror del mundo y que no vas a encontrar ahí pues la solución, sino consuelos, pastillas, apaños. Pues yo creo que en ese mundo tan despiadado, donde no hay clase obrera, ni hay sindicatos, ni hay, ¿no? No hay nada de nada, pues claro, sálvese quien pueda, pues ¿por qué no usar eso? Yo creo que tampoco hay que... Yo, de hecho, tomo pastillas cuando no puedo dormir y busco consejos cuando... No sé de qué, no. Pero sí, yo creo que efectivamente la fuente... los malestares laborales, en principio, yo creo que nunca fueron... reclutaron muchos casos psiquiátricos hasta estos momentos, ¿no? En esa fábrica keynesiana, en esa fábrica donde estaba todo bien regulado, no se registran casos de... la genealogía del mobbing o del bossing es un invento precisamente en Suecia, que son ese tipo de fábricas. Leiter es uno de los que lo primero empieza a conceptualizar, y es el momento donde quiebra ese modelo de la fábrica del estado del bienestar, ¿no? Donde el convenio colectivo lo cubría absolutamente todo, había 20 categorías de trabajadores frente a esto que quieren formar en las cuencas, ¿no? Es decir, todo estaba perfectamente regulado y las contradicciones de clase de alguna forma estaban reglamentadas por esos, ¿eh? Los comités de empresa entonces sí eran buenos negociadores en ese sentido, ¿no? Los capitalistas siempre ponen ahí los casos extremos, ¿no? Pues que efectivamente llegaban a extremos esos convenios colectivos, que eran una caricatura, ¿no? En el mío, que yo alguna vez fui sindicalista en el ramo mío, realmente eran verdaderos disparates. Para subir una historia clínica de un piso a otro, en el convenio figuraba que el celador no lo podía subir y era un follón, acababa subiéndolas yo, que no se podían levantar. Pero dentro de eso, ¿no?, que siempre se puede llegar a la caricatura por el otro lado, el conflicto estaba atenuado y prácticamente no había patología psiquiátrica, ¿no? La patología psiquiátrica y el invento, el nombre ese, coincide con las quiebras del estado del bienestar, con la quiebra de ese modelo de empresa, con con eso que llamo yo contrarrevolución, con esa... No sé si estarás de acuerdo, pero vamos, puedes intervenir. En vez de comités de empresa vamos a necesitar psiquiatras. ¿Tú crees? En la fábrica de los centros de trabajo. A ver, razona, ¿por qué? Porque lo de molestar al trabajador es tan sutil. Es algo que un comité de empresa no se puede tratar. Y mis compañeros, ¿no? Cuando van a por una persona. Es algo que poco a poco va minando a una persona con pequeños detalles que no son demostrables, que no son visibles. No sé. Ahí está repartido por la administración un manual de detectar el mobbing y el bossing que es muy curioso porque lo repartió la administración asturiana, la administración y por ahí está. Tenía yo recogido el panfletillo ese, a ver si lo encuentro. Pero bueno, lo fundamental es que se cuantifica en ese manual de detectación del bossing y del mobbing las veces que ha sido descalificado, de esas formas sutiles que dices, las formas que te han pedido tareas imposibles, ese tipo de cosas. El manual asturiano dice, el acoso es siempre una situación provocada intencionalmente y premeditada. El autor del acoso quiere dañar y la víctima lo sabe. En ocasiones puede ser absolutamente sutil, como tú dices, a lo mejor te han copiado la expresión, pero no por ello menos intenso ni dañino para la víctima. Y insiste el manual, sutileza aumentada porque la intencionalidad no se evidencia en ninguno de los actos integrantes de esa conducta y solo es detectable mediante el análisis global de la misma. El trabajo inicial, ya te digo, viene de Suecia. Luego la gran teórica es Irigoyen, que la conocí, yo estuve en algún contrato con Irigoyen, que lo describe siempre el perseguidor en términos así psicológicos. Lo aproxima al maltratador familiar, una estructura persecutoria y eso. Yo la tesis que planteo es justamente la contraria, que puede haber algún paranoide persiguiendo en la empresa, pero que lo fundamental sería que todos los capataces, por definición, están en la función del perseguidor. Alguno no lo será, pero que la estructura es la de la explotación y la explotación requiere fundamentalmente eso. Esas citas están luego absolutamente criticadas en el texto mío, del manual asturiano. Me parece que ese es el intento de conducir el pensamiento hacia esa personalización, hacia ese marco, eso que llamaba yo psicomorfismo. Ni siquiera le he dedicado tiempo porque daba, por supuesto, el acuerdo del auditorio en la formulación de ese pensamiento radical, que las relaciones de trabajo no son relaciones íntimas. Nadie va a perseguir por gusto allí, o habrá muy poquitas personas, pero quiero decir que si el que está por encima de ti te está fastidiando, normalmente no es porque le guste, o a lo mejor le acaba gustando, pero toda esa figura, esa personalización, desde luego todos los estudios, desde el máximo, ¿no? La discusión con Irigoyen se la planteaba yo, por ejemplo, si hay estudios de los torturadores, de los primeros torturadores, los torturadores de los paracaidistas franceses. Se les cuela un psiquiatra, Fran Fanon, que es uno de los héroes de la resistencia argelina, él es psiquiatra de los torturadores, de los paras, y llegan al psiquiatra quejándose de fatiga laboral. Uy, esto de torturar, de quemar con el soplete, no hay quien Dios lo aguante, me despierto por la noche pegando a mi crío y eso. Entonces, torturar cansa. poquitín, yo creo que si se escucha al perseguidor en esas situaciones que les manda a la cajera de no sé dónde, decir, pues vaya marrón que me ha tocado no dejar salir a mear a esta pobre, ¿no? Yo creo que ahí es confundirlo, ¿eh? Lo subjetivo. Lo peor es eso, que no es su subjetividad, sino que es la estructura quien crea el mal, ¿no? Si el mal, si siendo todos un poquito mejores arreglásemos las cosas, pues No sé de salida, no sé qué, como trabajadores, como, no sé, alguna esperanza para este tipo de relación. Yo desde luego si la tuviese os la... Me temo que hay que dejarlo porque los trabajadores de aquí nos cierran. Bueno, muchas gracias a todos. Estaba yo pensando